Hace un año atrás, Los Discos abría sus puertas para grabar el primer material discográfico con la música en la sangre. Y Sandro decía: vamos a gritar todo porque estamos grabando, ¿eh? Vamos a recordar la primera grabación, ¿eh? A ver, para tu aire, mi corazón, a ver. Gritamos todo. Gritamos. A ver, los dadores positivos. Falta, a ver. Dadores positivos. Arrea. Cuando te miro, quiero que me beses. Cuando te miro, quiero que me digas que soy tu dueño. Y sé que es un sueño. Cuando te abrazo, siento que me quema. Y ese abrazo siempre me recuerda saber que comparto mi amor en un cuarto, como dice. Yo soy tu corazón, eres mi corazón. Te tengo, me tienes. Te partiendo el amor, te quise para mí. Y no soy el dueño. Yo soy tu corazón, eres mi corazón. Te tengo, me tienes. Te partiendo el amor, te quise para mí. Y no soy el dueño. No soporto ser el del momento. Está robando el otro sentimiento. Alguien que fue mía, yo descompartida. Hoy es el día en que he decidido cambiar de ruta, desviar mi camino, buscando el olvido y un amor perdido otra vez. Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón. Te tengo, me tienes. Te partiendo el amor, te quise para mí. Y no soy el dueño. Yo soy tu corazón, tú eres mi corazón. Te tengo, me tienes. Te partiendo el amor, te quise para mí. Y no soy el dueño. ¡Llévale! Vamos a seguir con ustedes. Los vamos a invitar también para que bailen, para que se diviertan, para que todos ustedes la pasen realmente bien, porque ese es nuestro objetivo, hacer la música bien o mal, pero siempre poniendo toda la mejor predisposición posible para que todos ustedes la pasen realmente bien y se lleven el gratísimo recuerdo de esta noche espectacular aquí con los amigos en Los Discos.